Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 26 de octubre. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui va a llevar a cabo una campaña informativa y de recogida de alimentos y fondos para atender a la situación de emergencia que se vive en los campamentos de refugiados en Tinduf debido a las fuertes lluvias caídas en la zona. La ejecutiva de la Asociación Tierra Libre, reunida el pasado viernes, ha decidido poner en marcha una campaña de información para dar a conocer la situación por la que están atravesando los saharauis que viven en los campos de refugiados y cuyas viviendas han quedado destruidas y han perdido sus reservas de alimentos como consecuencia de las inundaciones. Además, la Asociación Ubriqueña va a cooperar con la campaña convocada por FANDAS, la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, destinada a la recaudación de dinero para la compra de cocinas de butano para potabilizar el agua. Las aportaciones económicas se pueden realizar a través de una cuenta bancaria abierta en la entidad BBVA, indicando en el concepto emergencias. Tierra Libre, del mismo modo, va a iniciar una ronda de contactos con los partidos políticos y colectivos de la localidad para buscar fórmulas de colaboración para ofrecer la ayuda económica necesaria. La ejecutiva de la asociación además ha acordado instalar el primer sábado de cada mes, a partir del próximo 7 de noviembre, un mercadillo en la Avenida de España para vender artículos saharauis y productos donados para su venta. Todo el dinero recaudado será destinado a la compra de alimentos para los campamentos saharauis, dando así por comenzada la campaña Caravana por la Paz. Se solicitarán alimentos no perecederos, principalmente arroz, aceite y azúcar, que se podrán entregar en el mismo mercadillo. La Asociación Tierra Libre seguirá con la venta de Lotería de Navidad, igualmente para recaudar fondos. La asociación espera la colaboración de todos los ubriqueños y de los pueblos de la sierra para ayudar en la medida de lo posible a los saharauis que lo han perdido todo. Otros temas de interés. El pasado viernes tenía lugar en el Ayuntamiento de Ubrique la entrega de un total de 50 lotes de material escolar para educación primaria a distintas familias ubriqueñas que atraviesan dificultades económicas, estando presentes en el acto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejal de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán. Dicho material fue entregado el pasado mes de septiembre al Ayuntamiento por parte de la diputada de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, Isabel Armario, en una iniciativa englobada dentro de la campaña Me Gusta Aprender, que cuenta con la colaboración de la entidad bancaria La Caixa. La distribución de estos lotes de material escolar ha sido llevada a cabo desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. También desde el Consistorio Municipal se anuncia que mañana martes va a tener lugar el acto de celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de octubre. Será mañana martes a partir de las 7 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, adhesión a la declaración en favor de la Almadraba. Punto tercero, mociones por razones de urgencia. Punto cuarto, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto quinto, ruegos y preguntas. Será mañana martes a partir de las 7 cuando tenga lugar la celebración de esta sesión pública de pleno en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, ubicado en la Ermita de San Pedro. Por otro lado, hoy lunes hemos conocido la programación de acciones formativas diseñada desde el Centro Guadalinfo de Ubrique para el próximo mes de noviembre. José Luis Aránegas, dinamizador del centro, ha informado sobre la convocatoria de un curso de iniciación a Internet, un taller sobre la creación de canales en YouTube, un taller sobre correo electrónico y una serie de talleres de corta duración que ha venido a denominar píldoras informativas. En noviembre vamos a hacer un curso de iniciación a Internet, un poco a empezar a navegar, pero como se debería haber hecho desde el principio, ¿no? Como aprende muchas veces la gente, bueno, porque más o menos todo el mundo tiene un teléfono, tiene ya se conecta a Internet o directamente a Facebook. Aquí vamos a aprender todo esto de los navegadores, un poco de la información, de la privacidad, vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces, haríamos un curso de iniciación a Internet que empezaría el día 9, sería los lunes, de 9 y media a 11 y media, y empezaremos el día 9 porque el día 2 pasa a ser festivo por el día 1 en domingo. Es el único que empieza un poco más tarde. Uh-huh. Y hasta hasta final de mes, hasta el 30 de noviembre. Te digo, los lunes de 9:30 a 11:30. Luego seguimos con una actividad de, vamos, ya desarrollándose con unas personas que, bueno, vienen viviendo mucho tiempo, pero que está abierto a cualquier otra persona, que estamos trabajando, ya lo comentamos el mes pasado, de reportajes virtuales en YouTube. Estamos aprendiendo a conocer la plataforma de YouTube, pero con la finalidad de poder crear vídeos y poder crear cada uno de los usuarios su canal y poder subir vídeos de la temática que él quiera realizar, ¿vale? Este sería los martes por la tarde, de 5 a 7. Y luego tendríamos un taller de correo electrónico que lo programamos para este mes, pero por diferentes circunstancias no se ha podido llevar a cabo, y entonces lo hemos aplazado para este mes. Un taller de correo electrónico que empezaría el día 4, sería los miércoles de 9:30 a 11:30, y en el que vamos a aprender a manejar el correo electrónico, ¿vale? Y para la tarde de los viernes hemos puesto un taller que también veníamos desarrollando el mes pasado sobre el tema del manejo de Facebook, pero muy informal. No es aprender a manejar el Facebook, que casi todo el mundo ya tiene Facebook y tiene su cuenta, sino a pequeños trucos, a temas de seguridad, de privacidad, y vamos viendo ejemplos prácticos y gente que lo mismo que nos preguntan los propios usuarios es lo que vamos intentando resolver cada semana, ¿vale? Pues y luego, sí. Para este mes de noviembre hemos cambiado hemos incluido una nueva forma de actividad que hemos llamado píldoras formativas. Nos encontramos con gente que muchas veces no puede venir, mira que venimos una vez a la semana, que no es mucho, pero hay gente que no puede venir toda la semana, ese mismo día. Entonces hemos creado todos los jueves del mes de noviembre vamos a tener una actividad muy concreta, muy específica y en tan solo 2 horas. Vamos a intentar explicar áreas o actividades muy concretas. Por ejemplo, vamos a entrarnos con el día 5 de noviembre, de 10 a 11:30, que es 1:30 en este caso, pues sobre qué es la e-administración. ¿Qué es eso de la e-administración? ¿Qué es lo que puedo conseguir con los trámites online? ¿Cómo puedo conseguir los trámites online? ¿Qué es eso del certificado digital? Vamos a dar una pequeña visión, una gran visión de lo que es la e-administración, para aquellas personas que, bueno, pues estén interesadas en, bueno, pues trabajar de esta forma. Esto es un poco motivado porque nos hemos visto una avalancha de gente pidiendo vidas laborales, certificado de prestaciones, y vemos que la gente es incapaz de hacerlo directamente desde el ordenador. Bueno, pues en esta 1:30, pues que conozcan lo básico de lo que es la administración y puedan empezar a partir de ahí a preguntar más o a programar por parte nuestra actividades más concretas de este tipo. Después, el día 12, vamos a hablar sobre currículum vitae online, sobre otro de los temas que viene mucha gente preguntando, que bueno, quizá a lo mejor van más al club de empleo, pero que muchas veces terminan aquí. ¿Dónde puedes hacerte un currículum vitae online? ¿Cómo lo puedes guardar? ¿Cómo lo puedes luego modificar? Ya digo, también empezamos a las 10 de la mañana y en 2 horas intentar que, bueno, pues sepas una o dos plataformas donde puedes hacer un currículum online sin que te cueste. Luego, el día 19, vamos a empezar a trabajar con un proyecto nuevo. Lo hemos querido meter aquí en las píldoras formativas porque, bueno, se trata de trabajar con el compañero de ambos, Antonio Rodríguez Carrón, digo compañero, bueno, también lo tenéis ahí en la radio, en su espacio de Escuela de Salud. Bueno, pues llevarnos el espacio de Escuela de Salud también a las nuevas tecnologías. Y con él, pues vamos a desarrollar un proyecto en el que difundir más el tema de la medicina y de la salud, como él lo viene haciendo en su página web o en la radio, pero lo vamos a hacer de una forma visual, o sea, a través de vídeo. Y lo primero que vamos a hacer es una conferencia, o vamos a hacer conferencias mensualmente hablando sobre temas concretos donde la gente puede venir a acceder aquí al centro y estar presentes en la conferencia. Pero esa misma conferencia la vamos a retransmitir en directo a través de YouTube. Y por último, el día 26... vamos a dedicarlo, que también sería ya en horario de jornada de mañana, los jueves también, a partir de las 10 de la mañana, un curso o una píldora básica sobre el uso del teléfono móvil o del smartphone. Y ya dentro del apartado cultural, desde la parroquia de Ubrique y en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, se recuerda que este próximo viernes finaliza el plazo para participar en el concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2016. Los participantes deben de haber realizado sus fotografías durante la salida procesional del pasado miércoles santo ubriqueño. Podrán participar en este concurso todas aquellas personas mayores de edad que lo deseen. Se deberán de presentar fotografías en formato digital, siendo grabadas convenientemente en un CD. El archivo de las fotografías en formato digital deberá de ser del tipo JPG, con un mínimo de resolución de 300 puntos por pulgada. Dichas fotografías, grabadas en el CD, irán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto. Habrá un máximo de 5 fotografías por participante. Se podrán entregar los trabajos hasta el 30 de octubre en la parroquia Nuestra Señora de la O, en horario de despacho parroquial o por correo ordinario a la siguiente dirección: parroquia Nuestra Señora de la O, calle Real 30, 11.600, Ubrique, Cádiz, indicando en el asunto concurso de fotografía Semana Santa de Ubrique 2016. En las bases del concurso se establece un único premio de 300 euros y diploma. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.